Estamos en contra de la mega minería y queremos que te des cuenta que es algo malo para los distintos ambientes. Cuidemos el medio ambiente y sobre todo no olvidemos que es nuestro. Defendamos nuestro mundo. No destruyamos nuestro planeta. Hay que cuidar a las plantas y a los seres vivos. ¡No a la mega minería!